Vienen elecciones en ADEL, en la Asociación de Empleados Legislativos, y hubo una lista, la lista opositora, que impugnó a la lista oficialista, que es la lista liderada por Bafundo. Tenemos comunicación con Federico Robledo para hablar un poco acerca de esta situación. Federico es quien encabeza la lista opositora Azul y Verde. Federico, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Hola, Seba, ¿cómo andás? Buen día. Muy bien. Bueno, contanos un poquito cómo es esto que está sucediendo en la previa de las elecciones de ADEL, y bueno, si confirmar si efectivamente ustedes han impugnado la lista oficialista, ¿no? La lista de Bafundo. Así es, efectivamente, como vos lo decís, nosotros presentamos el día lunes de la semana pasada una impugnación porque entendimos que cuando retiramos la documentación necesaria, entendimos que el presidente de la Junta Electoral había dicho 10 días corridos a partir de la fecha de publicación. Bueno, de ahí empezó todo un desencadenante. La lista, nosotros entendemos que la lista oficial se presentó fuera de término, a lo que la lista oficialista dice que no. Así que bueno, eso quedará lo tendrá que resolver la Junta Electoral. Uh-huh. ¿Qué perspectiva tienen ustedes? Mira, nosotros si nos basamos en la ley 23.071, que es la reglamentación de elecciones, habla de días corridos. Los compañeros se basan en la ley 23.551, que dice de días hábiles. Así que bueno, tendrá que resolver la Junta ese dilema de leyes. Uh-huh. En principio, la lista oficialista se presentó tarde, digamos, ¿no? Para pasarlo en limpio, sí. Uh-huh. Según nosotros entendemos, se presentó fuera de término. Muy bien. Bueno, falta todavía para las elecciones, ¿no? El 22 de noviembre. Pero ¿cuándo podría definir esta situación la Junta Electoral? Y mira, la Junta Electoral tendría que definir esto, según yo entiendo, entre mañana y pasado. Lo pudo haber resuelto hoy, pero como la legislatura se encuentra cerrada por el Día del Empleado Legislativo, resolverá mañana o pasado. Uh-huh. ¿Ustedes tuvieron comunicación con Aldo Bafundo, con la gente del oficialismo? No, con Aldo yo tuve la oportunidad de hablar antes de que nosotros presentáramos la lista, pero ya después no tuvimos oportunidad para charlar. Uh-huh. Y en caso de que se apruebe la lista de Bafundo para poder ir a una elección, en ese caso ustedes tampoco tendrían inconveniente. No, mirá, siempre que se sea lo más democrático posible, está todo bien. Nosotros presentamos esto por una cuestión de que no se cerraban las actas de presentaciones de listas. Si la Junta determina que las dos listas están en condiciones de competir, bienvenido sea. Uh-huh. ¿Cuál es la propuesta que ustedes llevan adelante con la lista azul y verde? Mira, lo que nosotros proponemos dentro de lo que es el recambio dentro del sindicato es, más allá de una renovación, que lo que pide por ahí la gente, se queda demostrado por ahí con gremios hermanos como gremios judiciales o como ATE, donde cambiaron sus conducciones. Nosotros lo que proponemos es un trabajo fortaleciendo tanto institucionalmente el sindicato como la formación de los compañeros. Si bien siempre se busca, ya se va por la lucha salarial, también hay una necesidad de los compañeros de formación. Uh-huh. Y eso estaría como faltando, digamos, hoy en día. Sí, siempre algo, viste, que está muy... No es muy tenido en cuenta la formación dentro del ámbito, que hay algo que hay que proponerlo y trabajar para eso, es trabajo. Uh-huh. ¿Cómo tomaron o qué repercusión tuvo para los empleados legislativos esta situación, ¿no? De que una lista está impugnando a la otra por esta cuestión de los tiempos en la presentación de las listas, justamente? Sí, mira, dentro de la legislatura repercusiones de todo tipo. tener repercusiones bien, tener repercusiones mal, hay de todo. Pero yo creo que lo más sano, más allá de la presentación nuestra, como la presentación de impugnación que ellos hicieron contra nosotros, lo más sano sería competir, ¿no? Llegar las dos listas y la Junta así lo determina a las elecciones del 22 de noviembre. Muy bien. Bueno, ¿vos pensás que lo más justo sería eso, entonces? Yo creo que, no sé si lo más justo, pero sí sería lo más sano. Se entiende. No sé si lo más justo. Sí, se entiende. No, legitimaría del todo que haya una sola lista, eso me estás diciendo. Totalmente, y más si la lista es una lista de renovación, ¿no? Así que lo más sano sería la presentación de las dos listas, y que compitan. Muy bien. Bueno, Federico, muchas gracias. Esperamos la definición, mañana o pasado. Mañana o pasado, y déjame mandarle un saludo muy grande a todos mis compañeros y compañeras de la Cámara de Diputados, que hoy es el día 7 de octubre, Día del Empleado Legislativo, así que un abrazo enorme para ellos. Bueno, feliz día para todos, para todas y para vos también. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo grande. Hasta luego. Federico Romero, conversando con nosotros en la mañana de Radio Kermés.